Así que los invitamos a compartir su experiencia en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, además del chat habilitado en nuestro Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: el amor nos mueve hacia la vida, el miedo nos ata a seguir repitiendo historias antiguas. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento, y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Así es, Francisco, crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar, y como cada viernes, analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y el día de hoy hemos elegido la película La vida es bella. La vida es bella, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, y es una de las obras cinematográficas más emblemáticas sobre la fuerza transformadora del amor en medio de la adversidad más extrema. La película combina humor, ternura y tragedia para narrar la historia de Guido Orefis, un hombre profundamente optimista cuya imaginación y capacidad de amar se convierten en sus mayores herramientas para proteger a su hijo durante los horrores del Holocausto. La primera parte del film nos muestra a Guido como un hombre soñador, alegre y creativo, capaz de ver belleza y posibilidad donde otros ven límites. Su amor por Dora, una mujer de clase alta, a quien conquista con encanto y espontaneidad, revela la esencia de su carácter. Vive desde el corazón, no desde el miedo. Ese amor sencillo y valiente se convierte en el eje de su vida familiar. La segunda parte, situada en un campo de concentración, revela el verdadero espíritu de la película ante la realidad desgarradora. Guido decide transformar el terror en juego para su hijo, Josué. Desde su mirada, el amor se convierte en un acto de resistencia y en un refugio psicológico. A través de la fantasía que crea para su hijo, un concurso donde acumular puntos lleva a ganar un tanque real, Guido protege la inocencia del niño y lo llena de esperanza. Su creatividad se vuelve un escudo silencioso frente al horror. La vida es bella es, ante todo, una declaración cinematográfica sobre el poder del amor para sostener el alma humana, incluso en las circunstancias más deshumanizantes. Es una invitación a recordar que, aunque no podemos controlar las condiciones externas, siempre podemos elegir desde dónde vivirlas. Desde el miedo que paraliza o desde el amor que dignifica. La película también nos muestra la fuerza del rol paterno como sostén emocional, la importancia de honrar la vida incluso en la pérdida y en el legado invisible que dejan los actos de amor. Guido elige proteger, acompañar y dar sentido, sembrando en su hijo la fuerza para vivir después del dolor. La vida es bella, trasciende el cine. Es una metáfora de que incluso en los momentos más oscuros, una mirada amorosa puede iluminar el camino. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva esta película? Francisco, la película La vida es bella es una película que toca fibras profundas, porque no solo cuenta una historia, sino que nos recuerda la fuerza interior que todos tenemos, incluso cuando la vida nos empuja a los límites. Cuando la vi, cada vez que la recuerdo, me conecta con esa verdad esencial. El amor, cuando es consciente, puede convertirse en una lección que sostiene, dirige y transforma. La película invita a reflexionar sobre el poder de nuestra postura interna. Guido, con toda su humanidad, nos muestra que no siempre podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos elegir la forma en que las enfrentamos. Su decisión de cuidar la mirada de su hijo, aún en medio del horror, es un acto de amor maduro y una lección poderosa. Cuando el miedo amenaza con desbordarlo todo, regresar al amor es un camino hacia la vida. Hay algo profundamente sanador en esta historia. Nos recuerda que todos, en algún momento, hemos necesitado un Guido interno. Esa parte de nosotros que imagina, que protege, que da fuerza, que crea sentidos nuevos cuando lo externo parece derrumbarse. Y también nos confronta con la pregunta esencial: ¿desde dónde estoy tomando mis decisiones hoy? ¿Desde la herida y el temor o desde mi capacidad de amar? La película, como una sola decisión amorosa puede cambiar, nos muestra cómo una decisión amorosa puede cambiar el destino emocional de quienes vienen después. El legado de Guido no fue solo sobrevivir o no, o haber sembrado en su hijo una mirada capaz de encontrar humanidad en plena oscuridad. Y eso, en cualquier situación en la vida, es profundamente valioso. Entender que nuestras decisiones, incluso las silenciosas, dejan huellas en quienes nos siguen. La vida es bella, no minimiza el dolor, lo abraza con dignidad. Nos muestra que elegir desde el amor no es negar la realidad, sino sostenerla con otra fuerza. Por eso, esta película no solo conmueve, también cura, porque nos recuerda que siempre podemos elegir un camino que abra, que proteja y que dé vida. Muchísimas gracias, María Luisa. Pues vamos a una breve pausa comercial, no sin antes recordarles que hoy es viernes de cápsulas Bálsamo para el Alma. Así que quédense con nosotros hasta el final del programa para que puedan recibir un mensaje divino que nos trae nuestra querida angeloterapeuta Carla Reyes Cantú. Vámonos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No sin antes recordarles de que pueden participar tranquilamente en las encuestas del día de hoy, las cuales están fijadas en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook, nuestros canales de Instagram y de YouTube, a quienes saludamos también a nuestra querida audiencia. La pregunta del día de hoy es: cuando tomas decisiones, ¿lo haces desde el amor o desde el miedo? Opción 1, amor. Opción 2, miedo. Opción 3, no lo tengo claro. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a tener una respuesta a la encuesta del día de hoy. Por eso siempre les decimos, porque su opinión cuenta. Así que ya regresamos y agradecemos a quienes están activamente participando en ello. También tenemos grandes anuncios el día de hoy, así que quédense hasta el final. Síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos como FEM, F-E-M, FEM International TV. Así que suscríbanse, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo contenido. Dicho ello, ya regresamos. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1493, un día como hoy, Cristóbal Colón descubre Jamaica y Puerto Rico, además de circunnavegar buena parte de Cuba. 1814, en Londres, el periódico The Times se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor. 1911, un día como hoy, en México, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, en el que se reivindica los derechos de los campesinos. Hoy, 28 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Ingeniero de Sistemas. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que

aquí en Luna Nueva Radio Digital, Creciendo Juntos, trayéndoles este tema que es sumamente importante, Francisco. Muchísimas gracias por compartirlo. Sabemos la importancia que tiene este tema y por eso pues estamos profundamente agradecidos y sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, tanto en Estados Unidos y en México, quienes ahí estamos viendo en pantalla, ya están escuchándote y van a tomar notas acerca de este tema. Para empezar, María Luisa, cuéntanos, ¿qué significa realmente tomar decisiones desde el amor? Claro que sí, Francisco. Tomar decisiones desde el amor significa elegir desde la conciencia, desde la expansión, la conexión y desde lo que somos, en lugar de reaccionar desde una defensa o desde el control, la carencia o los miedos. Muchísimas gracias, María Luisa. ¿Cómo se manifiesta una decisión tomada desde el miedo? Bueno, Francisco, una decisión tomada desde el miedo se va a sentir que nos contraemos. Se puede sentir una pesadez o como una sensación de urgencia, de incomodidad. Viene acompañada de ansiedad o de una necesidad de protección, de temor a perder algo o a equivocarnos. Estas son las sensaciones que se van a manifestar cuando tomamos una decisión desde el miedo. Muchísimas gracias, María Luisa, muy importante. Ahora quisiera preguntar, ¿qué señales corporales nos indican que estamos decidiendo desde el miedo? Esto es muy importante, Francisco, porque efectivamente el cuerpo nos habla y nos hace saber cuándo estamos eligiendo desde el miedo. Desde el miedo vamos a sentir una tensión o una opresión en el pecho. La respiración se llega a sentir como corta, como que no entra el aire profundamente. Se puede también sentir rigidez muscular, incomodidad, sentir una sensación como de ansiedad o sentirnos como que hay una sensación de que hay una amenaza. Estas son sensaciones corporales que nos va a hacer llegar nuestro cuerpo para indicarnos que estamos tomando decisiones desde el miedo. Muchísimas gracias, wow, qué importante. Desconocíamos mucho de este tema y por eso estamos de verdad felices aquí y agradecidos, como digo, que presentes este tema en mesa, como se dice, para beneficio de toda nuestra familia de Luna 9 Radio. Ahora, María Luisa, ¿qué señales aparecen cuando decidimos desde el amor? Bueno, Francisco, desde el amor lo que se va a sentir es paz, claridad, expansión interna, así una sensación de que tú en tu pecho te expandes. También se siente calma, incluso aunque estemos viviendo situaciones de incertidumbre, y estas sensaciones son inconfundibles. Muy enriquecedor lo que nos compartes esta mañana, María Luisa. ¿Por qué a veces, María Luisa, es más difícil decidir desde el miedo que decidir desde el amor? Bueno, Francisco, es más fácil más bien decidir desde el miedo que desde el amor porque es intuitivo y es reactivo. El amor, en cambio, requiere conciencia, requiere pausa y requiere madurez emocional. Por eso es más fácil decidir desde el miedo que desde el amor. Sin embargo, lo fácil no siempre es lo mejor. Lo fácil, pues, pudiera traernos en este caso de decisiones desde el miedo, pues, consecuencias que nos va a tocar vivir. Así es de que, pues, sí, implica un poquito más de esfuerzo decidir desde el amor, pero es una apuesta más segura, Francisco. Muchísimas gracias. Aquí dirían en la nación americana, easy comes, easy goes. Fácil viene, fácil se va. ¿Cómo influye, María Luisa, nuestra historia familiar en la forma en que decidimos? Bueno, Francisco, nuestra historia familiar tiene una gran influencia porque aprendimos día a día patrones de comportamiento en ese diario vivir con nuestra familia. Son patrones que heredamos que suelen ser patrones de protección, de supervivencia o sacrificio, que condicionan nuestra manera de elegir y muchas veces sin darnos cuenta. Por eso es muy importante observarnos y observar de dónde vienen esas actitudes nuestras, esos comportamientos, porque muchas veces cuando no los hemos trabajado, simplemente vienen de lo que aprendimos día a día en nuestra historia familiar con nuestros padres. Muchísimas gracias. Pues hemos preguntado, hemos compartido, has explicado muchas veces, pero como que siempre volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, todo recae desde el mismo eje, todo tiene que ver con la familia, con legados de ancestros, todo como que vuelve a girar en lo mismo, ¿correcto? Sí, Francisco, lo que pasa es que son nuestros orígenes. No hay manera de que los neguemos. Nuestra experiencia familiar es nuestro origen de la vida. De ahí venimos. Tal cual. Muchas gracias, María Luisa. Hablando de familia, ¿qué papel tienen mamá y papá en nuestra capacidad de tomar decisiones amorosas? ¿Afectan o no? ¿Qué nos puedes decir? Sí, papá y mamá tienen un papel muy importante porque papá y mamá son nuestros primeros maestros de vida. Y si nuestro vínculo con papá y mamá no está sano, pues vamos a repetir esos patrones de comportamientos de forma inconsciente, incluso aquellos patrones de comportamiento que no nos gustaron o que incluso nos lastimaron. Sin embargo, cuando nuestro vínculo con papá y mamá está sano, ya lo hemos sanado, pues vamos a poder tomar la fuerza de nuestros padres aceptándolos tal como son. Nuestras decisiones se vuelven más seguras, más claras y más libres. Así es de que sí, hay un papel muy importante, un rol muy importante que tiene la presencia de nuestra experiencia con papá y mamá en nuestra vida. Muchísimas gracias, María Luisa, lo has explicado y creo que siempre vamos a estar haciendo de... variando la pregunta, pero casi cayendo siempre en lo mismo. Gracias, María Luisa. ¿Cómo suena internamente una decisión tomada desde el amor? Mira, Francisco, es bien curioso, pero sí suena o se siente en nuestro interior, se siente como un sí, como si un sí te invadiera. Y yo les pido que recuerden cuando eligieron a su pareja, cómo se podía sentir ese sí. Ese sí, inconfundible. Se siente también una sensación muy profunda de tranquilidad. No existen luchas internas y a eso lo conocemos como paz, Francisco. Se siente paz. Suena a un sí interior. Muchísimas gracias. Ahora entonces, dinos cómo suena de una desde el miedo. Sí, también hay una sensación, hay un sonido interior que se siente como inseguridad, como urgencia o como una sensación de obligación. Es también una sensación de un no silencioso, incómodo, que también nos puede hacer sentir temor o presión interna. También es inconfundible, Francisco. Cuando es un no, nuestro cuerpo se contrae, se siente como apretado, empequeñecido y definitivamente pues no hay manera de no sentirlo porque es una incomodidad que está ahí presente, pero muchas de las veces pues no nos permitimos escucharnos. Básicamente cuando estamos decidiendo desde el miedo, hay una vocecita interna que nos dice, ¿y si eligieras otra cosa? ¿Y si pasara esto? Y cuando vienen esos y si, están hablando de que nuestro ser no se siente seguro con esa decisión. Muchísimas gracias a María Luisa, de verdad muy muy enriquecedor esto, este tema, y sabemos de que nuestra familia de Luna 9 Radio también está atenta escuchándote. Gracias. Ahora quisiera preguntarte, María Luisa, ¿el amor excluye el miedo? El amor, Francisco, de hecho, es ausencia de miedo. El amor puro, el amor real, es ausencia de miedo. El amor y el miedo no pueden coexistir cuando es un amor sano y verdadero. Sin embargo, Hay decisiones que, aunque estén tomadas desde el amor, nos puede dar miedo, por supuesto que sí, porque la mente interviene, Francisco, y nos hace dudar. Pero cuando el amor guía, el miedo deja de dominar. Y eso hay que tenerlo muy presente. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, María Luisa. Ahora quisiera preguntarte, entonces, ¿se puede amar y aún sentir miedo al decidir? O me gustaría que ahondaras más sobre este punto que pudiera ser a veces pues confuso, ¿no? De comprender. Sí, con gusto, Francisco. Tu pregunta es si se puede amar y aún sentir miedo al decidir, y la respuesta es sí. Se puede sentir cierto temor, pero una vez que nos definimos en nuestra decisión desde el amor, el temor pierde fuerza. En algunas ocasiones, Francisco, el amor nos llevará a tomar decisiones que vayan mucho más allá de nuestras capacidades que tenemos reconocidas, y eso es lo que nos puede generar miedo, sentirnos no capaces de llevar a cabo esas acciones o esos pasos. La valentía no es ausencia de miedo. Valiente es aquella persona que abraza a sus miedos, que los reconoce y que no permite que lo controle. Es decir, avanzamos abrazando nuestros miedos o temores. Así es de que sí, se puede sentir cierto miedo, pero es porque entra a la mente. Aquí, si nos encontramos en esa situación, yo les pido que nos tomemos un tiempito para permitirnos sentir ante una decisión, si esa decisión es la correcta. Se puede sentir cierto temorcito, pero el amor, el deseo por llevar a cabo esa decisión es más grande. Si la decisión es incorrecta, si estamos decidiendo desde el miedo, en cambio, se puede sentir muy fuerte esa incomodidad, ese desagrado, ese sentirnos un poco como apretados, y ahí es donde podemos hacer la diferenciación, Francisco. Así es de que sí. Se puede tomar decisiones desde el amor y aún sentir miedo, sí, por un breve momento, pero cuando nos definimos totalmente y elegimos la decisión que está dirigida desde el amor, entonces no hay manera de confundirnos, Francisco. Muchísimas gracias, me queda clara la respuesta y también me queda resonando eso de la valentía, no es ausencia del miedo. Muchas gracias, María Luisa. Entonces, ¿qué relación hay entre la autoestima y las decisiones amorosas? Esta es una pregunta muy importante, Francisco, porque hay una relación muy estrecha entre la autoestima y el que tomemos decisiones amorosas, decisiones desde el amor. Una persona con una autoestima sana le será más fácil elegir caminos que le nutran, porque son conscientes de su valor, de quiénes son y de qué experiencias de vida desean tener, y son personas que honran su esencia. Vivir desde una autoestima sana nos va a llevar a tomar decisiones desde el amor y no desde la carencia, que las decisiones desde la carencia pues nos van a llevar a tomar decisiones por miedo. Entonces, es sumamente importante trabajar en nuestra autoestima, porque cuando una persona se ama, es capaz de reconocer su valor y lo que aporta al mundo y lo que quiere vivir, le va a ser mucho más sencillo tomar decisiones desde el amor, incluso aunque sean decisiones difíciles o incluyan cierto dolor. En cambio, una persona que su autoestima está lastimada, que no tiene conciencia de su capacidad, de su valía, de lo que quiere en la vida, pues muy frecuentemente va a tomar las decisiones desde el miedo al rechazo, sobre todo. Muchísimas gracias, María Luisa. Wow, qué importante esto. Todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? El día de hoy. Ahora, ¿por qué repetimos decisiones que sabemos que vienen del miedo? Bueno, Francisco, porque el sistema interno prefiere lo conocido. Incluso si duele, antes que lo incierto o lo nuevo, prefiere lo desconocido, porque ahí se siente cómodo en lo conocido que lo desconocido, perdón. Lo desconocido, lo nuevo, le inquieta y no suele gustarle. Entonces, repetimos esas decisiones por miedo, porque nos van a mantener en lo que ya tenemos bien medido. El dicho este de más vale malo por conocido que bueno por conocer, aquí se aplica, Francisco. Es eso lo que pasa, que aunque sabemos que estamos eligiendo desde el miedo, pues es lo conocido. Y lo conocido se vuelve confortable, y la palabra confortable aquí suena rara porque es confortable incluso aunque el precio de ese confort sea el sufrimiento. Entonces, pues es por esto que decidimos tomar o elegimos tomar decisiones desde el miedo, aunque sabemos que estamos eligiendo desde el miedo, porque es lo que ya conocemos. Muchísimas gracias, Maralisa. La verdad que sí, hemos crecido siempre con eso, ¿no? De más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. La verdad que sí. Muchas gracias, Mari. ¿Cómo saber si una decisión es intuitiva o impulsada por el miedo? Me imagino que esa es la pregunta que más veces te han preguntado en tus terapias, en tus talleres. Sí, el cómo diferenciar entre si realmente es mi intuición la que me está hablando o me está hablando mi miedo. Y bueno, pues esto lo vamos a poder saber si nos permitimos observar la sensación interna que se nos despierta al tomar esa decisión, darnos un tiempito para observarnos qué sentimos. La intuición, Francisco, nos va a llevar a la calma. Se va a sentir clara esa decisión. En cambio, el miedo es ruidoso y es apresurado, y ahí podemos darnos cuenta si está hablando el miedo o está hablando nuestra intuición, nuestro ser. El sonido del amor es un poquito más calmo y más silencioso, más tranquilo, más pacífico. Pero muchas veces cuando tomamos esas decisiones así muy arrebatadas, muy ruidosas, pues suelen venir desde el miedo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues tomarnos un tiempito, unos minutitos para observar la sensación, esa sensación interna, y poder escuchar si está hablando el miedo o está hablando el amor desde nuestra intuición. Muchísimas gracias a Maralisa, qué importante esto. Y todo lo que, como digo, estamos tomando notas aquí con el equipo, estamos aprendiendo cada programa que estamos junto y creciendo juntos. Maralisa, ¿qué rol juega la calma antes de decidir? Bueno, Francisco, la calma va a permitir escuchar la verdad interna sin interferencia de viejos patrones. Por ello es importante buscar estar en calma, serenarnos antes de tomar decisiones. No es bueno tomar decisiones desde la euforia ni desde el calor del enojo o la tristeza profunda, y mucho menos desde el miedo. Y aquí, Francisco, te pido que me permitas contar un breve cuento para comprender mejor qué es serenidad. Porque esa serenidad de la cual les voy a hablar es la que nos va a llevar a la calma para poder escuchar nuestra verdad interna y poder tomar mejores decisiones. Y bueno, les cuento este cuento, Francisco, que nos va a hablar de esa serenidad que les queremos compartir el día de hoy. Había una vez, en un reino muy lejano, un rey que tenía solo un heredero varón, y lo estaba preparando para ascender al trono cuando él faltara. Cada vez que tenían oportunidad de convivir, el rey y su hijo, el rey podía darse cuenta que su hijo aún no estaba listo, porque cada vez que le planteaba una situación que estaba sucediendo en el reino, el hijo respondía: "Vamos a la guerra". Y bueno, cada vez que el hijo respondía de esta manera, el padre, el rey, se daba cuenta que su hijo aún no estaba listo y que si ascendía al rey, al trono, a asumir la labor de liderar ese reino, pues lamentablemente ese reinado iba a ser corto, porque muy probablemente iba a perecer muy pronto si todo lo quería solucionar con guerra. Y el rey, preocupado, angustiado por la situación, porque el tiempo había avanzado, ya se sentía cansado, la edad estaba ya indicando que había que prestar atención en preparar a su hijo. Bueno, pues le hacía pensar de qué manera transmitirle a su hijo que las decisiones no se toman de forma arrebatada y que ir a la guerra no siempre es la decisión correcta. En esas reflexiones que él tenía acerca de cómo transmitirle a su hijo la importancia de la serenidad en el momento de tomar decisiones, se le ocurrió una idea, vino una inspiración y decidió convocar a todos los artistas del reino a un concurso en donde el tema iba a ser la serenidad. Les pidió que a sus nobles que convocaran a un concurso en donde pintaran la serenidad. El tema iba a ser la serenidad. Y les indicó a sus nobles que todos los cuadros fueran admitidos. Esa era la única regla, no se podía rechazar ningún cuadro. Los nobles hicieron la tarea encargada por el rey, convocaron a todos en el reino a hacer llegar sus cuadros, ofrecieron un premio y se estipuló la fecha del concurso. Destinaron una sala enorme para recibir los cuadros y fueron colocándolos de una manera ordenada. Llegada la fecha, el rey acude con sus nobles y su hijo a esta sala de arte que se había embellecido por esas obras tan majestuosas. El rey comenzó a hacer el recorrido junto con su hijo y sus nobles, y conforme avanzaba, en esa sala llena de belleza por tantas, tantas obras de arte, poco a poco su cara iba desdibujándose. Avanzaba una tras otra obra y su cara perdía luminosidad, hasta que, viendo a lo lejos, vio algo y preguntó a sus nobles qué era aquello que estaba en ese rinconcito. Los nobles les dijeron que no importaba, que era un cuadro de alguien que seguramente no entendió la convocatoria y que lo admitieron porque esa fue la orden del rey, pero lo colocaron en ese espacio para que no distorsionara el sentido de la serenidad que habían evocado en esa convocatoria. Y bueno, el rey se aproxima, pide que descubran ese cuadro y empieza a observarlo con calma, con detalle. Y su cara se empieza a iluminar. Y les dice, anuncia, esta es la obra ganadora. Y los nobles, asombrados, y el hijo preguntan, ¿pero por qué? Si es una pintura que para nada evoca serenidad. Y el rey les invita a acercarse y a mirar con detalle. Les dice, por supuesto que sí, observen. Y empiezan a observar. Era un paisaje de una tormenta en una playa. El mar está embravecido. Es de noche. Solo hay una pequeña luz por la luna que alumbra. Se alcanza a ver un navío que está en problemas por las altas olas. Y en la playa hay riscos, riscos bastante rugosos, puntiagudos. Y en un risco se encuentra una pequeña cuevecita. En esa cuevecita les hace saber el rey, miren, observen aquí. Había una pajarita con sus polluelos, arropándolos con calma y alimentándolos con lo que tenía a su alcance. Ajena a la tormenta que azotaba, la pajarita con calma hacía lo que tocaba hacer, en serenidad. Y el rey dice, esto es lo que es serenidad, tener la capacidad de mantener la calma aún cuando afuera el viento azota, la tempestad está arrasando con todo, la incertidumbre nos abraza, No es serenidad cuando todo está en calma. Serenidad es poder conservar esa calma incluso en la tempestad y poder tomar decisiones desde esa calma, desde esa serenidad. Y este fue el mensaje, Francisco, de este cuento. Que no esperemos a que todo esté en calma para mantener la serenidad y tomar decisiones en esa serenidad, sino aprender a estar serenos incluso cuando la tormenta azota, cuando la incertidumbre está ahí muy presente. Así es de que, pues, este es el mensaje que quiero transmitirles hoy acerca de la importancia de tomar las cosas con calma, tomar decisiones desde la serenidad, para que sean decisiones mucho más acertadas. Wow, qué poderoso mensaje. Gracias a Marilisa por compartir esa hermosa historia con nosotros. Todos debemos aplicar ese aprendizaje. Marilisa, ¿cómo ayuda la respiración consciente antes de una decisión? Bueno, Francisco, pues es de gran ayuda. La respiración consciente nos va a ayudar a regular nuestro sistema nervioso porque apaga la respuesta de defensa y abre espacio para el amor. Un ejercicio de respiración consciente, Francisco, es el siguiente y es bien sencillo. Es cuando nos encontremos en esa intranquilidad, nos pongamos a respirar conscientemente y respirar conscientemente no es más que prestarle atención a nuestra respiración. Podemos, por ejemplo, inhalar en tres tiempos. Detienes la respiración en tres tiempos y exhalas en tres tiempos. De esta manera nuestra respiración se va a armonizar. Hay que prestar atención a cuando llegue esa armonía a nuestra respiración, cuando ya por fin nuestra respiración está siendo de esta manera armoniosa. Cuando logramos esa armonía, entonces estaremos haciendo llegar el oxígeno al cerebro de manera regular. Y el cerebro entiende que no hay peligro que amenace nuestra vida y habilitará todas nuestras funciones cerebrales. Porque, Francisco, cuando no estamos respirando de manera regular, no le llega el oxígeno suficiente a nuestro cerebro y nuestro cerebro entiende que estamos ante una amenaza. Y piensa, cuando te asustas o te enojas, ¿cómo se pone tu respiración? Normalmente se altera. Entonces, igual, Francisco, cuando estamos en una alegría desbordada, en una euforia, también nuestra respiración se va a alterar. Así es de que cuando eso pasa, cuando el cerebro no está recibiendo el oxígeno de manera regular, entiende que estamos en peligro de muerte, porque recordemos que nuestro cuerpo no puede durar con vida muchos minutos sin oxígeno. Alrededor de 7 a 10 minutos es lo que podemos soportar sin oxígeno antes de morir. Entonces, pues de esta manera, si no está recibiendo el cerebro el oxígeno necesario de forma regular, va a entrar un mecanismo de sobrevivencia y nuestras reacciones van a ser reactivas y nuestras decisiones van a estar tomadas desde el miedo. Por eso es sumamente importante, Francisco, regular nuestra respiración antes de tomar decisiones, porque el cerebro entiende que estamos en calma, que no hay amenaza de muerte y nos va a habilitar las funciones cerebrales completitas. Cuando estamos en una respiración no constante, no regular, el cerebro apaga las funciones cerebrales casi todas y solamente nos deja habilitadas las funciones de sobrevivencia, que son únicamente las que nos van a permitir buscar cómo sobrevivir. Y esas son el ataque, la huida, el paralizarnos o el volvernos sumisos ante ese peligro que nuestro cerebro está recibiendo como una amenaza de muerte. Y vivido desde ahí, desde estas reacciones de sobrevivencia, pues nuestras decisiones van a ser equivocadas, Francisco. La respiración es un recurso que siempre traemos con nosotros. A veces vamos a poder estar en diferentes situaciones en las que quizás no podamos tomarnos un momento para aislarnos y recuperar la calma, pero está con nosotros la respiración. Tengamos en cuenta que cuando estemos en esos momentos en donde estamos intranquilos, con miedo, con urgencia o sumamente alegres, eufóricos, o enojados, nos demos ese permiso de respirar conscientemente. Necesitamos unos minutitos, Francisco, no más de 5, para que nuestro cerebro otra vez reciba la oxigenación total, regular, y entonces pueda activarnos todas nuestras funciones cerebrales. Y nada más pensemos, cuando hemos tenido una situación de peligro, por ejemplo, quienes viven en lugares donde hay sismos, o quienes han vivido un huracán, o quienes han tenido un percance automovilístico, piensen, recuerden cómo actuaron. Muchas veces reaccionamos de una manera que normalmente no reaccionaríamos. Eso sucede porque nuestro cerebro apagó grandes e importantes funciones cerebrales y nos habilitó solamente las de sobrevivencia. Así es de que, pues, es sumamente importante la respiración. Les invito a tenerlo muy presente y cada vez que se encuentren en momentos de tensión o de mucha euforia, mucho enojo, recuerden que tienen con ustedes siempre un recurso importantísimo, la respiración. Respiremos conscientemente para que nuestro cerebro habilite todas nuestras funciones cerebrales y podamos tomar decisiones correctas. Muchísimas gracias, Marolisa. De verdad que sí, esto, sobre todo cuando uno está, así como bien dices, incluso molesto, es el viejo adagio, ¿no? Respira, respira. Así que ahí vemos la importancia de ello desde antes ya. Gracias por recordarnos este importante punto. Quisiera preguntarte, ¿qué pregunta podemos hacernos entonces antes de decidir? Bueno, la pregunta es, ¿me expando o me contraigo con esta decisión? Tomar la decisión en silencio, Francisco, primero, antes de decirla, en donde, tomada para nosotros mismos de forma interna, nos permitamos sentir un momentito y poder preguntarnos, con esta decisión, ¿me expando o me contraigo? Porque eso es lo que se siente, Francisco. Si me expando, entonces es una decisión acertada para mí, Francisco, e incluso aunque los demás me digan que está equivocada. Si me contraigo, si me siento apretada, empequeñecida, tensa, entonces no es la decisión correcta para mí, aunque los demás me digan que sí. Así es de que la pregunta básicamente es, ¿me expando o me contraigo? Muchísimas gracias. ¿Cómo influye el lenguaje interno, Marolisa, en nuestras decisiones? Bueno, Francisco, el mensaje interno influye de una manera importantísima. Perdón, el lenguaje interno. Mira, el cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos tratamos a nosotros mismos será definitivo en nuestras decisiones. Las palabras amorosas abren caminos. Las palabras duras, en cambio, lo que van a generar son decisiones de una manera defensiva. Entonces es muy importante prestarnos atención cómo nos hablamos. Recuerdo yo en alguna ocasión una persona que trataba que se hablaba a sí misma de una manera, híjole, que yo creo que ni siquiera a su peor enemigo le hablaría. E incluso a veces rozaba en el punto de ya no solamente ser una forma interna en la que se hablaba, sino como tenía esa capacidad de decir todo lo que pensaba, es decir, pensaba en voz alta, pues podía darme cuenta de la manera en la que se hablaba y de esa manera, hablándose de esa manera, pues por supuesto que sus decisiones van a ser lamentables, porque si nos estamos tratando de forma tan negativa, pues es porque atrás de eso hay un amor propio dañado, hay una autoestima dañada y vivido desde ese punto, las decisiones van a ser incorrectas. Habíamos hablado ya de la importancia de la autoestima sana para poder tomar buenas decisiones. Entonces, yo les invito a prestarse atención a prestarle atención al lenguaje interno. Escuchémonos, por ejemplo. Es muy clásico, Francisco. Nos tropezamos o se nos cae algo y a veces incluso lo decimos en voz alta. ay, ¿qué? Y luego viene la palabrota, somos, ¿no? Ese es el lenguaje interno. Y algunas personas dicen, ay, pero no tiene importancia, pues es una expresión que es simple, que no tiene impacto. Claro que tiene impacto, Francisco, las palabras tienen impacto. Las palabras dejan huellas, positivas o negativas. Así es de que hay que prestarnos atención a cómo nos hablamos. Y de verdad, muchas de las veces nos tratamos muy mal, incluso así se los digo, nos tratamos tan mal que ni siquiera a nuestro peor enemigo le hablaríamos así. ¿Por qué si lo hacemos con nosotros mismos? Reflexionemos al respecto, de verdad. Comencemos a tener un lenguaje interno amoroso. Muy cierto, muy importante ello. Y a veces uno lo hace sin darse cuenta. Que digamos como que es común, ¿no? El qué torpe soy o cualquier otra palabra que utiliza para reemplazarlo. Y la verdad que lo hemos visto incluso en Sudamérica, de pasar de generación a generación, padre, hijo, incluso abuelo también. Lo hemos visto, he conocido muchos casos de ello, donde el señor se decía a sí mismo, o se golpeaba el dedo porque era carpintero, y decía, ¡qué torpe que soy! Y el papá repitió lo mismo, y cuando regresé a mi país a los años, el niño del señor este se hizo también, continuó con el negocio de la familia, se hizo carpintero, muy talentoso por cierto, pero hay igualito, la misma expresión, el mismo, hasta el mismo tono de voz. ¿Tú puedes creerlo? Increíble. Así es, Francisco. Sí, son comportamientos que aprendemos. Exacto. Quisiera preguntarte también, María Luisa, ¿qué sucede cuando decidimos para complacer a otros? Eso es como muy común hoy en día, no solamente en Sudamérica, aquí también en los Estados Unidos hemos visto eso, por eso queríamos preguntarte ello. Sí, Francisco, mira, esta también es una pregunta muy, muy importante y esto empieza a verse desde la adolescencia. En la adolescencia estamos creando apenas nuestra personalidad, nuestro carácter. Estamos también en esta búsqueda por encontrar nuestro lugar en el mundo, por sentirnos parte, integrados a algún grupo. El sentido de pertenencia nos empuja mucho a buscar esta aceptación. Y a partir de la adolescencia se comienza a ver mucho y en la edad adulta también. Nos va a llevar a desconectarnos de nuestra propia autenticidad si vamos por la vida pues decidiendo para complacer a otros. Porque cuando decidimos para complacer a otros es porque antes, Francisco, ya fuimos rechazados y nos asusta volver a vivir ese dolor tan grande que nos causó ser rechazados. Entonces, el miedo a ser rechazados nos va a empujar a tomar decisiones que en realidad no queremos, pero que creemos que nos asegura no ser rechazados, pero esto implica que nos anulemos a nosotros mismos. Y es bien importante que lo tengamos presente. Por eso es importantísimo que se trabaje en la autoestima para que podamos ser auténticos, para que nos podamos sentir cómodos siendo nosotros, nos podamos sentir bien siendo nosotros. Y cuando tú te sientes bien siendo tú mismo, pues te muestras al mundo tal como eres. Pero si tienes una autoestima lastimada, lamentablemente, pues vas a querer encajar y para que te acepten, pues vas a estar dispuesto a hacer cosas que no quieres, Francisco, por aquello que sí quieres, que es que te acepten. Así es de que hay que tener mucho cuidado, mucho, muchísimo cuidado cuando nos cachamos que estamos decidiendo para complacer a otros, prestar atención, ¿por qué? ¿Qué me está llevando a tener este comportamiento? Y de verdad, seguramente nos vamos a encontrar con que en alguna ocasión fuimos rechazados y ese rechazo nos dolió mucho. Y pues bueno, la invitación está a sanar ese rechazo, esa herida del rechazo, para que podamos realmente sentirnos bien de ser nosotros y comprender que efectivamente a lo mejor no vamos a ser el amigo ideal para todos, pero pues sí que para alguien lo seremos. O no vamos a ser la pareja perfecta para todos, pero sí para alguien en nuestra imperfección seremos perfectos, Francisco. Así es de que, pues, a trabajar en nosotros mismos. Muchísimas gracias, María Luisa, por tan poderoso mensaje. Y esto es irrelevante del género, ¿correcto? O sea, no es porque seas hombre o porque seas mujer. Así es, Francisco, no, esto sucede en general en hombres y mujeres, no depende del género, depende de nuestra experiencia de vida, sobre todo en la infancia. Si crecimos en una familia donde éramos amados y aceptados así tal cual como éramos por el simple hecho de que existíamos, eso nos permite el sentirnos muy cómodos. Pero, por ejemplo, si no sé, teníamos un hermano que era como que más exitoso que uno y había comparaciones, eso va a lastimarnos. O si tuvimos padres inmaduros que pues, cometieron muchos errores por su inmadurez, en donde tenían expresiones un poco ofensivas hacia nosotros, pues eso obviamente va a dañar ese amor propio, esa autoestima. Si, por ejemplo, fuimos abandonados por papá o por mamá, y no necesariamente porque no estuvieron presentes, sino porque trabajaban o porque no tenían conciencia de la importancia de tener acercamientos con nosotros, pues también eso nos va a lastimar. Entonces, es sumamente importante darnos cuenta de qué pasó para que nos quisiéramos adaptar a lo que creemos que esperan de nosotros y estar pues anulándonos para ser aceptados, Francisco, cacharnos y trabajar en ello. Cuánto influye, ¿verdad? En todo en la niñez. Wow. Nunca nos vamos a dejar de asombrar acerca de ello. Gracias, María Luisa. Decidir desde el amor, María Luisa, ¿significa ser egoísta? No, Francisco, esta es una pregunta bien importante de aclarar porque se puede sentir así, pero no. Efectivamente, muchas de las veces puede percibirse como egoísta, pero no lo es. Al decidir desde el amor, estamos honrando lo que somos. El verdadero amor jamás daña, pero tampoco se sacrifica, Francisco. El amor no pide sacrificios y si lo estamos viviendo desde el sacrificio, pues mejor replantémonos. Por ejemplo, es bien común que una mamá se pueda sentir sacrificada por los hijos, sobre todo, por ejemplo, cuando se queda con un marido que la trata mal por los hijos. Bueno, este sacrificio lamentablemente en algún momento se lo va a cobrar a los hijos. Básicamente, cuando los hijos crecen, este tipo de madres suelen bloquear la plenitud de ese hijo de, no, pero pues ahora si te casas, te quedas a vivir aquí conmigo porque pues yo me sacrifiqué por ti, yo no me fui del lado de tu padre hasta que tu padre murió y pues ahora te toca quedarte aquí. Es decir, vamos a cobrar ese sacrificio. Por eso el amor no pide sacrificios, es diferente a decir una mamá, yo elijo quedarme con este esposo porque no me siento capaz de hacerlo yo sola, de criar a mis hijos yo sola, y me responsabilizo de mi decisión y por amor, pues doy lo mejor de mí, a como se pueda. Si te fijas, ahí es una decisión consciente, una decisión madura y una decisión desde el amor, no desde el sacrificio. Entonces, muchas de las veces se entiende como egoísta cuando decidimos desde el amor, pero no, Francisco, imagínate una mujer que decide separarse de esa pareja porque la trata mal y sí, es consciente de que quizás al principio va a pasar dificultades con sus hijos, pero que con esfuerzo podrá sacar adelante a sus hijos en un ambiente mucho más digno y mucho más respetuoso. Esto, pues, pudiera significar egoísmo, sobre todo, imagínate cuando el padre es un hombre que tiene riqueza y la madre se lleva a sus hijos a vivir carencias. Se puede sentir como egoísmo por estar ella bien, pero no, la realidad es que se está buscando dignidad, se está buscando respeto, aunque incluso al principio se vivan dificultades. Entonces, se puede sentir como egoísmo decidir desde el amor, sí, pero no lo es, Francisco. Solamente que lamentablemente desde la sociedad se aplaude mucho el sufrimiento. Y cuando se decide desde el amor, se puede ver como egoísta. O te pongo otro ejemplo también muy común. Muere un hijo y la madre decide irse de vacaciones. Y la sociedad, los que están a su alrededor, empiezan a ver como qué egoísta, cómo se le ocurre irse de vacaciones cuando está sucediendo esto. Bueno, pues la realidad es que esa persona está decidiendo irse de vacaciones, no como disfrute, sino para un reencontrarse consigo misma, aislándose un poquito de todo lo que le recuerda a esa persona que ya no está. Entonces está eligiendo desde el amor para reconstruirse, pero se puede entender como egoísta, cuando no lo es, Francisco. Y así como estos ejemplos, te pudiera dar muchos, pero yo les invito a que cada quien reflexione, se ponga a recordar cuando ha tomado decisiones y lo han tachado de egoísta, observen si realmente fue egoísmo o estaba eligiendo por su bienestar, estaba eligiendo desde el amor. Muy importante tener en claro ello. Gracias, Marolisa. Y entonces, Marolisa, ¿cómo se integra el amor en decisiones difíciles? Bueno, Francisco, pues lo vamos a poder integrar reconociendo el miedo, respirando y preguntándonos qué elección honra más nuestra esencia. Y ahí es donde sí o sí vamos a poder integrar el amor en esa decisión que tomemos. Muchísimas gracias, Marolisa. Háblanos acerca de qué papel juega la vulnerabilidad en una decisión amorosa. Bueno, Francisco, es la clave. Abrirnos a sentir nuestra vulnerabilidad nos va a permitir elegir desde la verdad. Algunas veces podemos sentirnos vulnerables ante la decisión que tomemos o ante la situación que estamos viviendo. Y está bien, Francisco, permitirnos vivir nuestra vulnerabilidad nos va a fortalecer. Entonces, muchas de las veces, pues queremos huirle a esa vulnerabilidad y por miedo a sentirla o a que nos vean vulnerables, porque malentendemos la vulnerabilidad con debilidad, pues tomamos decisiones desde el miedo. Pero el que nos la permitamos vivir esa vulnerabilidad realmente nos va a fortalecer y vamos a poder tomar decisiones desde el amor. Muy importante, Marolisa. Muchísimas gracias. Ahora, esta pregunta, me imagino que te la han hecho muchísimas veces también en terapia, en talleres, etcétera. ¿Cómo influye el sistema familiar en las decisiones de pareja? Mira, Francisco, sí, esta es una pregunta que se trae a la mesa muy frecuentemente en consulta. Y es que las decisiones de pareja muchas de las veces están influenciadas por lo que vivimos en nuestra familia. Y recordemos que al final estamos hechos de nuestras experiencias vividas. Cuando llegamos a estar en pareja y estemos por tomar decisiones, pues los miedos, esos que heredamos o que aprendimos, nos pueden sabotear porque se activan. Son algunas situaciones pueden ser detonadoras, pero cuando miramos a nuestros padres con amor y comprendemos que así como lo hicieron lo mejor posible, que así como nos criaron, fue lo mejor que pudieron hacer, no podían más, no tenían los recursos, entonces eso nos pacifica con nuestros padres y con nuestra historia de vida y vamos a poder tomar decisiones con más libertad y ya no influenciados por ese sistema familiar que muchas de las veces la influencia ojalá fuera en lo positivo, pero es que se ve más en aquello que realmente lastimó. Por ejemplo, pensemos en una pareja que se casa y está decidiendo dónde vivir. Y, no sé, la mujer viene de una familia en la que toda la familia vivía ahí alrededor, como en la misma cuadra. Pues esa persona muy probablemente tenga miedo a pensar en vivir más alejada de la familia. Y ahí hay que tener en cuenta que que esta situación en realidad es un miedo heredado por lo que vivimos en nuestro sistema familiar. Nos hemos encontrado con personas que, pudiendo mudarse a un lugar mejor, no se van de esa colonia porque ahí vive la mamá o porque ahí vive la hermana o porque ahí vive toda la familia. Y esto, Francisco, pues no es una decisión con libertad. A veces la vida nos invita a abrirnos a cosas nuevas, a lugares nuevos, a experiencias nuevas. Y cuando nos resistimos a eso nuevo, muchas de las veces atrás de eso hay miedo. Miedo porque pues se nos educó desde el miedo. Esas familias muéganos, Francisco, que viven todas juntitas o que no pasa algo en la casa de uno de los hermanos cuando ya se enteró toda la familia, por ejemplo, esa familia en realidad parece unión y parece una unión súper bonita. En realidad hay mucho miedo. Miedo a que si no estamos así juntitos, algo nos puede llegar a pasar. Si exploramos las memorias familiares, nos vamos a encontrar con que hubo alguien que salió de ese entorno protegido por la familia y que posiblemente le pasaron situaciones difíciles que a lo mejor no pudo salir adelante bien librado. Y entonces la familia comprendió que hay que mantenernos unidos para que no nos pase nada malo. Este podría ser un ejemplo sencillo de una decisión que se toma en pareja, el dónde vamos a vivir, por ejemplo. Muchísimas gracias, Marolisa. Y acá es muy común en la comunidad griega, en la comunidad hispanoamericana también, la comunidad dominicana vive hay una que 5 cuadras a la redonda son todos familia, abuelos, primos, tíos, hermanos, y pasan de una casa en otra, y como bien dices, lo que sucede en una repercute en las otras. Y así también en la comunidad griega, lo hemos visto en Nueva York, en Bronx, en Turtleneck, donde todo así, igualito, ¿no? Pequeñas son casas, pero tanto al frente, al costado, todos son familia, abuelos, tíos, etcétera, etcétera. La verdad que no hemos visto mucho acá, pero ahora ya conocemos el origen de ello. Gracias a Marolisa por compartirlo. Marolisa, ¿qué efecto tienen las decisiones amorosas en nuestros hijos? Mira, Francisco, bueno, pues el que los padres tomen decisiones desde el amor les va a beneficiar muchísimo a los hijos, porque van a educarlos, van a formarlos con una seguridad emocional que les moldea su seguridad, su valentía, el que se puedan mostrar ante los demás de una manera auténtica, con apertura, con confianza. Y eso es muy importante. Por eso a mí me encanta trabajar con padres, Francisco, con mamá y papá, porque el efecto es como en cascada. Lo que trabajen ellos va a beneficiar muchísimo a los hijos y los hijos de sus hijos y los que vengan. Entonces, por eso es bien importante que si somos padres o tenemos niños a nuestro cuidado, como maestros, por ejemplo, pues trabajemos en nosotros mismos, porque por ejemplo, ahorita recordé una experiencia de mi niña cuando estaba en la escolta, iba a haber un concurso de escoltas y su maestro lamentablemente venía con una formación militar y la forma de motivarlos para que ganaran era de una manera que ya no funcionan los niños de ahora, Francisco. Era de, ¿a poco ustedes quieren que gane otra escuela? Y si gana otra escuela, va a ser su culpa porque ustedes no se esmeraron lo suficiente. Este tipo de guía, lamentablemente, ya no funciona en las generaciones actuales. Las nuevas generaciones necesitan una motivación sana. Y me lo decía mi niña, es que a mí no me dicen en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal con esas formas de expresión. A mí que me diga en dónde me estoy equivocando y lo corrijo, o que me diga qué estoy haciendo bien, pues para seguir haciendo más de eso que estoy haciendo bien. ¿Sabes? Esta es la forma en que funcionan las nuevas generaciones. Esos métodos militares rudos ya no funcionan, ya caducaron. Y es bien importante que los maestros lo sepan, porque van a lograr mucho más en los niños si se les guía de esta otra manera, de una motivación sana. Por supuesto que en el concurso de escoltas, la escolta de la escuela de mi niña pues quedó en último lugar, porque ya no funciona estos métodos. Muchísimas gracias por compartir esa historia con nosotros. Mandamos besos y abrazos a Alice, de todo el equipo de Luna 9 Radio Digital. Gracias nuevamente por compartir esta historia. María Luisa, la siguiente pregunta me imagino también que te la han hecho muchas veces en tus terapias, en tus sesiones. ¿Las decisiones desde el amor siempre son fáciles? No, Francisco, y eso es bien importante que lo tengamos bien claro. No. Para nada, no siempre son fáciles. Muchas veces nos van a implicar vencer nuestros propios límites, nuestras propias mentalidad de carencia, y eso implica soltar, implica vencer nuestros límites, atravesar nuestros miedos, atravesar incluso duelos, pero lo que se gana es la paz que se siente es inconfundible. Aunque pueda haber dolor y aunque pueda darnos cierto temor al principio. Así es de que no. De hecho, yo tengo claro, yo siempre he dicho que vivir como un hijo de Dios, porque un hijo de Dios es elegir siempre desde el amor, no es fácil. La verdad que no es fácil ni es cómodo. Así es de que la respuesta es un rotundo no. No son fáciles las decisiones desde el amor. Muchísimas gracias, la verdad que sí. Ahora me incluyo en esta pregunta, porque no es sencillo. Recordemos de que venimos de generaciones, de una generación donde no nos enseñaron nada de esto, no teníamos disponibilidad para este tipo de temas. La verdad que las nuevas generaciones pues quieren cambiar todo, como bien dices, están adaptándose, cambiando las cosas, cambiando los patrones, tienen más acceso. Digamos, tú como yo que fuimos a la escuela, no había nada de esto, no se conocía, era... Muchos temas eran tabúes, muchos eran temas callados, y entonces no teníamos este tipo de aprendizajes. ¿Cómo podemos entrenarnos para decidir desde el amor? Sí, Francisco, eso es muy cierto. Los que somos adultos en este momento, alrededor de 35 años para atrás, la verdad es que no crecimos con estas herramientas y nuestros padres tampoco las tenían. Y lamentablemente no se nos educó de esta manera, no se nos formó de esta manera. Pero efectivamente, y eso es bien importante lo que dices, entrenarnos. Efectivamente, Francisco, podemos entrenarnos. Esa es la buena noticia. Si no nos enseñaron, podemos aprender el cómo sí hacerlo, cómo decidir desde el amor y cómo podemos hacerlo. Y esto es bien importante porque a veces solo nos dice, pues es que decide desde el amor. Y sí, pero ¿y cómo se hace eso? Bueno, pues se hace practicando la autoobservación, Francisco, el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras heridas, tomarnos pausas antes de tomar decisiones, plantearnos ante nosotros los dos escenarios. ¿Qué va a pasar si tomo esta decisión? ¿Qué va a pasar si tomo esta otra decisión? ¿Cómo me voy a sentir si tomo esta decisión? ¿Cómo me voy a sentir si tomo esta otra decisión? Y estar realmente presentes en el momento presente. De verdad, démonos esos minutitos valiosos para podernos dejar sentir cómo nos vamos a sentir ante tal decisión que tomemos. Y viendo sobre todo esto, Francisco, es bien importante. Los adultos tenemos que ser capaces de ver nuestra realidad tal cual es. Y viendo nuestra realidad tal cual es, tomar la decisión que es correcta para nosotros mismos. Esa es una forma de entrenarnos para poder decidir desde el amor, Francisco. Mucho tiene que ver con la autoobservación y el autoconocimiento, además de trabajar con tener una autoestima sana para poder realmente tomar decisiones desde el amor y no desde el miedo. Y aquí te comparto algo muy personal que está en mi libro. Cuando llegó el momento de tomar la decisión de mi esposo de si quería o no la cirugía para poder prolongar un poco más su vida, la traqueostomía y la gastrostomía, y él primero decidió que no, luego cambia de opinión y pedía vivir, quería vivir y aceptó las cirugías, y yo me encontré en un momento de tomar una decisión muy importante que era apoyarlo o no apoyarlo. Su hermano en su momento, cansado ya, desgastado físicamente, todos estábamos ya muy desgastados y económicamente nos habíamos quedado sin recursos. Y bueno, pues él me pide que le pida a mi esposo que, pues, que renuncie a las cirugías porque ya no había manera de apoyarlo. Y efectivamente, no se veía manera de cómo poderlo apoyar. Y ahí me tocó tener mi noche oscura del alma en donde tenía yo que tomar una decisión si hacer lo que me pedía mi cuñado, porque efectivamente ya no había recursos económicos y no había fuerzas tampoco físicas, o apoyarlo cuando él me pedía que quería vivir. Yo tenía que tomar esa decisión y mi cuñado me hizo saber que si yo elegía apoyarlo a que él viviera, pues estaba sola. Y fue terrible ese día, esa noche, Francisco, y ahí me vi en un momento en donde tenía que tomar una decisión y habría que ver si ganaba el amor o ganaba el miedo. No fue una decisión fácil, por supuesto que no lo fue. Por supuesto que tuve miedo, muchísimo miedo, y por supuesto que la decisión la tuve que pensar y la tuve que reflexionar y la tuve que sentir. No fue una decisión que tomé apresuradamente, había que tomarse el tiempo y finalmente ganó el amor y decidí apoyarlo porque me acuerdo mucho que se me venía mucho a la mente el que yo les había enseñado a mis niños que nuestros perritos, teníamos perritos, que nuestros perritos eran parte de la familia y que no se abandonaban, que eran seres vivos y como seres vivos había que cuidar la vida. Y ese pensamiento se me venía, esa imagen se me venía mucho y decía, híjole, es que cómo poder decirle no a la vida de mi esposo, a no cuidar su vida, cuando yo les he enseñado a mis niños que la vida es valiosa de un ser humano, de una planta, de un animalito. ¿Cómo decirle no a la vida de mi esposo? Y ahí lo tuve claro y cuando me afiancé en mi decisión, esa paz de la que les hablo la sentí, Francisco, y es hermosa. Por supuesto que no tenía ni idea cómo eso iba a suceder, no tenía ni idea cómo lo iba a hacer, pero sentía, era muy consciente de que cuando se elige la vida, los recursos, las personas adecuadas aparecen. Es como si Dios fuera delante de nosotros abriéndonos camino y poniéndonos todo lo que necesitamos para poder seguir hacia la vida. Por eso siempre tengo claro que cuando elegimos la vida, elegimos lo correcto. Cuando elegimos algo que nos va a llevar a más vida, elegimos lo correcto. Cuando elegimos el miedo, porque obviamente tuve mucho miedo, si yo hubiera elegido no apoyar la vida de mi esposo y que en ese momento la verdad que era como que lo lógico, lo racional, e incluso algunas personas cercanas a mí pues me decían que eso era lo correcto porque humanamente no se veía cómo iba a ser posible que yo pudiera cuidar la vida de mi esposo si además ya no iba a tener el apoyo de la familia de mi esposo, de su mamá y de su hermano. Sin embargo, de verdad, que cuando se elige desde el amor y cuando se le dice sí a la vida es como si nos abriera caminos que antes no existían. Así es de que es sumamente importante que nos entrenemos para poder decidir en el amor y eso se logra conociéndonos a nosotros mismos, trabajando nuestra autoestima, observándonos y tomándonos esas pausas para tomar decisiones muy presentes en lo que estamos viviendo y viendo la realidad tal cual es, Francisco. Qué importante tema. Muchísimas gracias por compartir, María Luisa, aquí esta mañana. ¿Qué hacer cuando el miedo domina? Bueno, Francisco, pues lo primero que podemos hacer es reconocerlo, mirarlo de frente, darle nombre, observarlo sin juicio, para identificar si nuestros miedos primero son reales o son imaginarios. Yo les digo a las personas en consulta, observa al león que traes atrás de ti queriéndote devorar, ese miedo. Observa si es un león o en realidad es un gatito. Reconocer si es real o es imaginario, porque a veces agrandamos nuestros temores. A lo mejor quizás no es tan grande ese temor o esa situación y nosotros lo hacemos más grande. Entonces es sumamente verlo, importante verlo de frente, Francisco. Es como el niño que tiene miedo a la oscuridad y se imagina monstruos en las sombras y se atreve a prender la luz y entonces puede ver si son monstruos o es, no sé, la toalla colgada en el perchero, por ejemplo, ¿no? Pues igualito, mirarlos, ser valientes y mirar nuestros miedos, observarlos, ver si realmente son tal cual los estamos imaginando o o no existen tal como los vemos. Y eso nos va a permitir el poder saber ante qué situación estamos. Por ejemplo, una persona que está ante síntomas que todavía no tienen diagnóstico, vive más miedo que cuando le dan un diagnóstico e incluso cuando ese diagnóstico es, por ejemplo, de cáncer, porque ya sabe a qué se está enfrentando, ya tiene rostro ese miedo, ya sabe qué es lo que va a tener que hacer para poder resolver esa situación. Así es de que súper importante reconocerlo, darle nombre, observarlo, ver si ese miedo es real o es imaginario. Y entonces recordar que ese miedo no es nosotros, no somos el miedo, sino nosotros somos más grandes que los miedos. Y los miedos nosotros los alimentamos o los dejamos de alimentar. Respirar, siempre respirar. Y con esa respiración recobrar la serenidad. Y desde la serenidad, totalmente conscientes, abrazando nuestros miedos, entonces damos el paso siguiente. Muchísimas gracias, María Luisa. ¿Es posible tomar decisiones amorosas en momentos de crisis? Sí, Francisco, sí se puede. Lo expresaba en el cuento. Sí se puede y de hecho hay que buscar eso. Porque cuando logramos crear un espacio interno de serenidad en medio del caos, en ese estado de presencia y aceptación es como vamos a poder tomar decisiones desde el amor, incluso en las crisis. Muchas gracias, María Luisa. Ahora quisiera saber, ¿cómo saber si una decisión amorosa fue la correcta? Bueno, Francisco, se siente paz, así de sencillo. Es inconfundible esa sensación de paz que se siente, incluso aunque haya dolor, ¿eh? Porque la paz y el dolor sí pueden coexistir, pero se siente paz y la vida empieza a moverse. Se siente como que fuimos fieles a nosotros mismos, que estamos siendo congruentes y aparece una sensación de alivio profundo. Eso es lo que se va a sentir. Excelente, muchísimas gracias. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué transformación ocurre cuando aprendemos a decidir desde el amor? Francisco, eso es lo hermosísimo. Es como los regalos que vienen de decidir desde el amor. Pues nuestra vida se vuelve más ligera, más auténtica y empezamos a crear relaciones también auténticas y a sentir que estamos vivos. Es una sensación de que estamos vivos y no solamente que estamos sobreviviendo. Eso es el indicador o es la transformación que viene de aprender a tomar decisiones desde el amor. Excelente. Muchísimas gracias, la verdad. Muy importante lo que estás compartiendo con nosotros, todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy en cada programa de Creciendo Juntos, de la mano de María Luisa Alcalá. La verdad que siempre, siempre nos quedamos con esa información que nos ayuda a transformar nuestra vida. Muchísimas gracias por ello. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en nuestros canales de Telegram y YouTube, en canal de Instagram también. Cuando tomas decisiones, ¿lo haces desde el amor o desde el miedo? Opción 1, el amor. Opción 2, el miedo. Opción 3, no lo tengo claro. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a tener un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos porque su opinión cuenta. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital.

Y estamos de regreso, si es que recién nos sintonizan, le damos la más cordial bienvenida y los invitamos a disfrutar con nosotros del Café de las Mañanas en la sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema tomar decisiones desde el amor y no desde el miedo. Recuerden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en nuestro canal de Instagram y YouTube, para que ustedes nos compartan su pensar y sentir a través de sus votaciones. La pregunta del día de hoy: ¿cuando tomas decisiones, lo haces desde el amor o desde el miedo? Opción 1, el amor. Opción 2, el miedo. Opción 3, no lo tengo claro. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a darle un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Adelante, María Luisa. Muchas gracias, Francisco. Pues como anunciamos al inicio del programa, hoy es viernes de cápsula Bálsamo para el Alma, una pausa sagrada en el ritmo del día. Estas cápsulas son susurros del cielo, breves mensajes de amor, guía y consuelo canalizados desde los ángeles y seres de luz. Cada palabra es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que nunca estamos solos, de que hay una presencia luminosa que acompaña a cada paso de nuestro camino. Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical y de seres de luz, con su voz suave y corazón abierto, nos hace llegar estas cápsulas bálsamo para el alma, con el objetivo de armonizar tu energía, elevar tu frecuencia y reconectar con tu propósito interior. Perfectas para escuchar al comenzar el día, antes de dormir o en momentos de incertidumbre. Deja que la luz te hable, permite que el alma respire. Recibe el mensaje que hoy tu corazón necesita. Muchísimas gracias. Vamos, estudio, a compartir el bálsamo para el alma. Adelante, por favor. Hola, buen día. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y muy ad hoc o muy de acuerdo a la época o el nuevo ciclo que estamos viviendo. Para los que no sabían, a partir de noviembre empezó una nueva era, un nuevo ciclo para todos nosotros. Entonces, estamos entrando en una etapa donde tenemos mayor energía, donde estamos recibiendo más regalos divinos, más regalos celestiales, que a lo mejor todavía no lo ven manifestado. Pero ahorita estamos en una etapa muy bonita, donde lo que nosotros queramos que se manifieste y lo intencionamos y lo visualizamos y si lo pensamos, rápidamente se va a empezar a manifestar. Entonces, ahorita es bien importante que estemos muy conscientes de que, número uno, empecemos a acumular más energía. ¿Cómo le hacemos para acumular más energía? Porque se escucha muy simple, pero ¿cómo le vamos a hacer? Ok, una de las formas, a lo mejor que ya muchas personas conocen, es a través de la oración o de la meditación o la contemplación. Vamos a enfocarnos un poquito en la parte de la meditación. Hay personas que sí se les complica un poquito meditar en el sentido de que no pueden detener su mente, de que están los pensamientos pasando, no pasa nada. Si se les complica, concéntrense en observar nada más su respiración. También se distraen observando la respiración, entonces empiecen a contar. No importa, hasta el número que quieran, hasta el número que lleguen. Lo importante es que se den esos 5, 15 minutitos al día para que ustedes puedan como desconectarse o despejarse un poquito del exterior, empezarse a relajar y empezar como a adentrarse un poquito más en ustedes o enfocarse más en ustedes. Porque aunque a lo mejor la mente esté pensando en qué voy a hacer, qué pendientes tengo, al momento de estar contando, sí se desconecta un poquito de todos esos pendientes y sí debe de haber algún momento donde van a llegar a un estado de relajación. Entonces, llegando a un estado de relajación, empezamos a concentrar o acumular mayor cantidad de energía, porque estamos elevando nuestra vibración, elevando nuestra frecuencia, y ahí es donde empieza la concentración positiva de energía, o menos densa. Entonces, este es uno de los puntos principales por los cuales podemos empezar a trabajar para aprovechar esta nueva etapa manifestadora. Todo está ligado, todo está relacionado. Si tú tienes mayor capacidad energética o mayor concentración de energía, en automático tu mente va a estar más clara. Estando la mente más clara, vas a poder visualizar mejor, intencionar mejor y por ende vas a poder manifestar mejor. Esto es uno de los pasos que nosotros te recomendaríamos para esta nueva etapa o ciclo manifestador. Cabe mencionar que noviembre de todos los años siempre es un portal nuevo o la apertura de un ciclo o un camino nuevo en la vida de todos. Pero este año, como ya lo he dicho en otras cápsulas, junto con el 2026 y hasta el 29, son años donde va a haber mayor luminicidad, así dicen ellos, o luminosidad, que quiere decir que va a haber más divinidad presente, más energía potente de la Tierra, del universo, y esto se puede comprobar si gustan medirlo en la frecuencia Schumann o verlo en la frecuencia Schumann. Ahí lo van a poder comprobar, que la frecuencia y la energía simplemente está más fuerte. Entonces, como estamos captando mayor energía, estamos recibiendo mayor, por decirlo así, poderío o frecuencia para poder manifestar con mayor facilidad y con mayor rapidez. Lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a esta captación de energía mayor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues, por ejemplo, con esto que les acabamos de decir, que es acumulando más energía a través de la meditación. Si no les funciona la meditación, puede ser la oración, porque cuando ustedes están orando, simplemente la mente se desconecta. La oración que sea, no tiene que ser una oración de una religión en específico, de la religión católica. Incluso puede ser una oración que ustedes inventen. No me refiero a que inventada, sino que las palabras que les nazcan para platicar con los ángeles y con Dios, esas son las correctas. Entonces, practiquen estas formas. Y es otra forma que también es muy importante, o de lo que les querían hablar el día de hoy, los angelitos, Jesús, la Virgen, es la siguiente. Podemos romper contratos que nuestra alma hizo antes de venir o antes de nacer, o disolverlos, como ustedes quieran llamarlos. Hay contratos que nosotros hicimos antes de nacer y que sí, ya los hemos puesto en práctica, pero hay algunos que ya nos están dando permiso de disolverlos, concluirlos o romperlos. ¿Por qué? Porque ya acumulamos un aprendizaje indispensable con el cual podemos seguir avanzando en conciencia. O algunos temas ya los resolvimos y ya no es necesario que sigamos repitiendo esa práctica o esos patrones. ¿Cómo se pueden romper estos contratos? Hay dos formas. Una es a través de una meditación en la cual podemos invocar a Jesús y a la divinidad, que en la siguiente cápsula o en otro programa les voy a regalar una meditación para que ustedes puedan romper esos contratos con la ayuda de Jesús y con la ayuda de la divinidad. Entonces, esa es una de las formas. Se hace una meditación guiada, ustedes se van concentrando, se van conectando y Jesús y los arcángeles los van guiando para romper o disolver esos contratos. Obviamente en la meditación ellos les muestran o les dan una guía de cuáles son los temas más importantes o los que ya tenemos permiso de romper o de disolver, ¿ok? Otra forma es a través de un escrito. Ojo, este escrito sí nos piden los ángeles que lo hagamos a mano, porque cuando escribimos algo, el escribir tiene cierta energía implícita, y cuando lo estás llevando al papel, digamos que ya lo estás materializando o decretando. Entonces, vas a escribir lo siguiente: renuncio a las antiguas o viejas versiones de mí que ya no necesitan seguir continuando o fluyendo en mi vida, porque simplemente ya las aprendí. Renuncio en armonía, renuncio en amor, renuncio en pacificidad o paz. Gracias por el aprendizaje acumulado, por el aprendizaje adquirido. Y si es necesario, que en la medida de lo posible o ligera se siga presentando en mi vida, que se presente, pero de una forma armoniosa, ligera y donde me permita avanzar. Una vez que hayas escrito esto, vas a afirmarlo con tu nombre en la parte inferior derecha. Siempre la parte derecha está relacionada a esta 3D y la parte izquierda está relacionada a la espiritualidad. ¿Ok? Una vez que ya tienes tu contrato, lo vas a quemar y lo tiras, obviamente. Si tú quieres, como opción, te puedes meter a bañar después con sal para sellar el movimiento energético que se hizo, porque la sal neutraliza, o con vinagre blanco. ¿Ok? Ese es opcional, no lo tienen que hacer si no gustan. O también puede ser con agua de rosas. El agua de rosas también sella y sana los movimientos energéticos que se hayan hecho. ¿Ok? Esto es opcional. Esta práctica o esta ruptura de contratos lo pueden hacer una vez al mes. No es recomendable hacerlo más veces por el alto movimiento energético que se tiene. Se elige el tema que ustedes sientan la necesidad de renunciar o de que ya no quieren seguir repitiendo y que consideran que ya lo han puesto mucho en práctica y que han acumulado conciencia al respecto. Pero un solo tema al mes. Lo pueden compartir con más personas siempre y cuando lo tomen con seriedad y estén dispuestos realmente a trabajarlo en conciencia, a renunciar, pero también entender que hay que seguirlo poniendo en práctica en conciencia. Entonces, estos son algunos de los consejos que nosotros les queríamos dar el día de hoy. Me están diciendo los angelitos que otra forma también de romper los contratos es a través de las regresiones a vidas pasadas, que más adelante o en otro capítulo o en otro bálsamo del alma les estaré platicando un poquito más al respecto. Espero les gusten estos consejos y les sean de utilidad. Los quiero mucho. Muchísimas gracias, querida Carlita, por compartir con nosotros este poderoso mensaje. Nos queda claro cómo lo que tenemos que hacer para romper los contratos y nos interesa mucho también a pues nuestra querida familia de Luna 9 Radio y a todo el equipo esto que mencionas de las regresiones. Siempre pueden contactarse a través de nuestras plataformas de las redes sociales si tienen preguntas para Carla Reyes Cantú, a quien agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos brinda. Vamos a siempre dejarles saber el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes para que le respondan a la brevedad posible. Sabemos de que ella tiene muchísimo trabajo, pero pues nos dice de que le pueden contestar, solamente dennos chance, pero le va a contestar en tiempo real. Así que síganos en las plataformas de las redes sociales, busque también su canal de YouTube como Carla Reyes Cantú y a nosotros como Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias, agradecemos nuevamente por este poderoso mensaje divino que nos ha enviado. Pues vamos a hacerles una invitación y también agradecer que estamos viendo aquí, nos ha hecho llegar acá viene a nuestro equipo del 19 Radio. Primero queremos invitarlos a leer la revista de la edición de noviembre y la nueva columna del señor Jesús María Ludi, titulado Juventud Consciente. También queremos anunciarles la primicia de esto de Rostros de la Paz, bajo la conducción de Jesús María Ludi, que se transmitirá por nuestro canal de YouTube. Recuérdense que estamos como FEM, F-E-M, todo junto, FEM International TV. Así que suscríbanse a nuestro canal, activen la campanilla para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido, y también a través de la Luna 9 Radio Digital, y ello se realizará el tercer sábado de cada mes a partir de enero próximo del 2026, en donde conoceremos el rostro de los embajadores para la paz, que con su labor ese día a día están sembrando semillas de paz. También quiero agradecer, esta semana nos ha llegado el reporte de nuestra transmisión. Recuerden que el día de ayer no tuvimos programación en vivo porque estábamos celebrando nuestro Thanksgiving en la Unión Americana, o el Día de Acción de Gracias. Pues gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, en el orden en que lo lea, es en el orden en que más nos están escuchando: México, Estados Unidos, España, Chile, Ecuador, Perú y Corea del Sur. Hasta Corea del Sur estamos llegando, señoras y señores. Muchísimas gracias de verdad por ello. Los queremos invitar también a la revelación de la portada navideña de Femme International Group, Femme International Magazine. Esto se realizará el día lunes, así que estén pendientes a las plataformas de redes sociales y nuestros canales, obviamente, canal de Telegram, canal de Instagram, canal de YouTube. Así que estén pendientes porque ahí van a encontrar toda la información. Gracias a desde ahora, les agradecemos el constante apoyo que nos brindan. También les recordamos la nueva programación musical, que a partir de hoy cambia. Estamos con los temas festivos, the holiday music, como le decimos acá, dado que ya damos inicio pues a lo que es el conteo final para la Navidad. Así que gracias nuevamente y disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. También estamos agradecidos con toda nuestra querida audiencia de nuestro canal de YouTube. Gracias por su preferencia. Recuerden de que pueden participar siempre con comentarios en vivo, preguntas que tengan para nuestros invitados. Es muy importante. Ahí tenemos el chat en vivo habilitado para que ustedes lo puedan utilizar. Gracias a quienes nos están acompañando en estos momentos. Y cuando ya queden diferido, también en los comentarios pueden compartirlo y nosotros lo haremos llegar para que le respondan lo más pronto posible. Y también la encuesta que tenemos fijada en cada programa. Ahora nuestro canal de YouTube se une a una herramienta más para dar a conocer la programación de Luna 9 Radio y sobre todo el mensaje poderoso de cada uno de nuestros invitados. Así que desde ahora les decimos bienvenidos a toda nuestra audiencia del canal de YouTube. Suscríbanse, recomiéndenlo, así como recomiendan una película, un meme, pues recomienden también este contenido porque uno nunca sabe quién o quiénes necesitan ese mensaje que tiene nuestro o nuestra invitada en cada programa de Luna 9 Radio, El Café de las Mañanas. Dicho ello, vámonos a una brevísima pausa que ya estamos casi cerrando la programación del día de hoy y les dejamos con uno de los clásicos temas de Holiday aquí en Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias nuevamente por todo el apoyo y tienen escasos minutos para participar en la encuesta del día de hoy y así vamos a compartirlo, vamos a estar revisando ya mismo el resultado en cada una de nuestras plataformas. Ya volvemos, no se muevan de ahí, estamos en Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look in the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that chooses the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Now there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por la sintonía, por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros comerciales o simplemente acompañar su día con la señal de Luna 9 Radio Digital. Y agradeciendo, aprovecho para mencionar a Miguel Ardiles, gracias a señor Andrés Donaire, a Julio Capa, y a dar la bienvenida a Yui La Magia en Instagram. Muchísimas gracias. Agradecer también a la maestra a Hortensia Rosas en Cuernavaca, México, por los likes, por con la interacción. Esto es en Facebook, y también gracias en Instagram a Isla Gabriela, señora Isla Gabriela. Muchísimas gracias por darle like al posting del día de hoy. A todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital, ahí los estamos viendo en pantalla desde México, desde Estados Unidos, que están en sintonía. Y como digo, esta semana, imagínense que hasta Corea del Sur hemos llegado. Gracias por su preferencia, estamos creciendo como programa. Así que, bueno, lamentablemente María Luisa tiene sesión, ahorita no puede acompañarnos, pero vamos a dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que en cada programa siempre tenemos una encuesta y ustedes pueden acceder tranquilamente desde los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en nuestros canales Telegram y también canal de Instagram, WhatsApp y YouTube. Gracias a por ello a todo el equipo que lo conforma Luna 9 Radio Digital y para creación de todas estas plataformas, porque su opinión realmente nos importa a nosotros aquí en Luna 9 Radio. Así que recordemos, la pregunta de hoy fue: cuando tomas decisiones, ¿lo haces desde el amor o desde el miedo? Y pues dimos tres opciones y ha estado claramente el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes cuando han escogido el amor sobre el miedo o no lo tengo claro. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por participar, como digo, por dejarnos saber ello. Y pues como hemos aprendido el día de hoy, yo diría que esa es la opción más salomónica, más inteligente. La verdad que es una respuesta que nos da, que nos deja saber que realmente hemos aprendido lo que ha compartido a María Luisa el día de hoy. La verdad que estamos profundamente agradecidos con ella por compartir su tiempo, su conocimiento, para beneficio de nosotros, para permitirnos crecer como seres humanos, como padres, como madres, quienes nos escuchan programa tras programa y pues quienes también aprenden cuando están en sesiones o van a los talleres que ella ejerce. De verdad, gracias por dejarnos saber y pues como hemos aprendido el día de hoy a tomar decisiones desde el amor, no desde el miedo. Ya conocemos la diferencia, conocemos lo que debemos hacer, cómo entrenarnos, cómo reaccionar, respirar, así que ahí vamos a ir de verdad creciendo como seres humanos. Gracias a María Luisa por tu tiempo, por tu conocimiento y a quienes no nos han podido acompañar por algún motivo una vez más, les recordamos de que esta grabación quedará en nuestra página, en nuestro canal de Telegram y la página Archive con V o con Pechica, como le digan, archive.org. Y también en nuestro canal de YouTube estamos como @FEMINTERNATIONALTV. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hemos llegado así al final de este programa donde hemos estado hablando sobre el tema de tomar decisiones desde el amor y no desde el miedo, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de vida y adquirir herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis y dolor y resignificar. Muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su día. Antes de retirarnos, invitamos a los panelistas al programa Life Stories bajo la conducción de nuestra querida Alice Kim Alcalá. A todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales de habla inglesa. If you speak English and you would like to be interviewed in our program, please contact us ASAP so we will schedule your interview with our dear Alice Kim Alcalá. Muchísimas gracias nuevamente y así, señoras y señores, hemos llegado al final de esta 40ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Una vez más agradecemos a María Luisa por este importante tema que ha compartido con nosotros aquí en Luna 9 Radio y en nuestra sección Creciendo Juntos. Bueno, señoras y señores, el Luna 9 Radio Digital de FM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. De verdad, esperamos de que haya sido de su agrado este programa en la mañana de nuestra sección Creciendo Juntos. Les deseamos que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense de tener en cuenta el nuevo horario de transmisión, nuevo porque estamos en invierno, así que según su país, tengan en cuenta ello que Creciendo Juntos del Café de las Mañanas se transmite los viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su atención, que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Es un verdadero honor y privilegio estar aquí con ustedes. Nuevamente, a María Luisa, besos y abrazos. Gracias por compartir con nosotros y estamos a su servicio. Ya saben, el lunes vamos a conocer la portada de FEM International edición navideña. No se lo pueden perder. Gracias, bendiciones. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm.